Hola, buenas tardes. Estamos aquí para grabar otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tener, el tema que vamos a tratar es el de respeto y cuidados para todas y todos. Y para ello vamos a contar con una serie, tengo aquí un plantel magnífico de invitados, algunos Estefanía. Conocidos, otros no. Estefanía, nuevos. Estefanía, pero que son, ponlo en modo silencio para que no haga... Cecilio, que es cuidador. Vamos a ver, Cecilio. Hola, buenas tardes, Amparo. Tenemos a Rodrigo, del Observatorio de Derechos Humanos y agente de apoyo mutuo. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todas, gracias. Carmela, que pertenece a RAPATI, que serían las siglas de Red de Apoyo a Personas Afectadas por Tutelas Injustificadas. Y por último, tengo aquí una compa de toda la vida, yo creo, que es Deme. Deme es integradora social, trabaja en centros educativos, participa en el espacio vecinal Arganzuela, en asambleas feministas y en el 8M, y en la plataforma Espacio Común 15M, de la cual surgió este programa que tiene el mismo nombre. Correcto, las presentaciones, ¿todos estáis conformes? Gracias, Amparo, muchas gracias. De nada. Gracias. He hecho esa pequeña aclaración, Deme, para que, pues para que decir cómo quedó ese espacio como un 15M, pues para que sepan, bueno, y así saben por qué se llama este programa de esa manera. Bien, bueno, pues vamos a empezar. ¿Alguien tiene prisa? ¿Alguien tiene que marcharse antes de las 7:30? ¿Algo ahora por darle un poquito de... Amparo, sí, yo tenemos justamente una reunión de evaluación de las siete de la melonera en Arganzuela, sí. Vale, pues entonces pero vamos a dejar a Deme, vamos a darle paso, no. Si los No, a mí me dejas a la mitad. Vaya por Dios. Yo creo que primero que hablen, ¿no? A lo mejor un poquito que entremos en tema, ¿no? Vale. Cecilio, que es cuidador, Mari Carmen, pues, Rodrigo, ¿no? Mi cuidador. Uh-huh. ¿Cuál es, defínenos para que, bueno, para que la gente que nos vaya a oír luego cuando programemos el programa y se pueda escuchar el podcast, cuidador, defínenos lo que es cuidador. Pues a ver, pues complicado ponerle palabras cuando es algo que, que está tan naturalizado, pero lo voy a intentar, ¿no? Toda persona, cuando tenemos una relación con otra, tratamos de cuidar, si somos responsables, no solamente esa relación, sino también a la otra persona. En el momento que esa otra persona tiene cierto grado de dependencia, pues esos cuidados deben ser más intensivos y más continuados. Entonces, el ser cuidador, a mi modo de ver, aunque lo identifiquemos con personas que atienden de forma continuada e indefinida a otras personas con un mayor o menor grado de dependencia, cuidador debería ser un concepto aplicado a una conducta responsable social de la cual todas las personas somos conscientes y que en función del momento pues le dedicamos más atención o menos atención. Sí, bueno, yo sé que vuestro gremio de cuidadores está muy infravalorado y habéis tenido problemas para que os reconozcan una serie de derechos, porque claro, el trabajo de un cuidador es un trabajo muy duro, sobre todo si la persona está discapacitada físicamente, pues hay que levantarlos, hay que moverlos, y todo eso repercute luego pues en la salud del cuidador, ¿no? A ver, claro. Dime, Cecilio. No, es que sí, que confirmaba tus palabras. Y además es que estamos inmersos en un sistema en el que una persona es tratada medianamente con respeto y no siempre en el caso que produzca. si no produce, si no está dentro de un sistema productivo, y por productivo entendemos que genera negocio sobre todo para terceros, esa persona pasa a ser desplazada, se convierte en una persona más dependiente de lo que ya es y acaba haciendo dependiente a una tercera persona que seguramente tiene que dejar de salir de ese sistema, ¿no? Un sistema laboral, un sistema profesional, para dedicar casi toda o toda su atención durante gran parte o todo el día a la persona dependiente que ha sido desplazada de este sistema tan perverso. Entonces, todas las personas que son cuidadoras nos encontramos muy fuera del sistema. No nos tienen en cuenta para nada. No nos tienen en cuenta para nada. Y a mí me parece que eso es algo que antes o después la gente, la sociedad, debemos demandar que las personas que dedican gran parte de su tiempo o la totalidad de su tiempo a la atención de personas dependientes deben ser tratadas de una manera que puedan mantener una salud física, social, emocional y mental adecuada, porque si no estamos haciendo que la persona que cuida a una persona dependiente en un futuro cercano sea otra persona dependiente que requiera de otro cuidador, que en un futuro cercano será otra persona dependiente, y así continuamente. Y así como una cadena, hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, tú has especificado, y muy bien especificado, porque se me había quedado el tintero, que las dependencias pueden ser físicas, pero también hay dependencias psicológicas, que también se han de atender. Eso es. ¿No es así? Sí, sí, es así. Además, una dependencia tendemos a creer que es algo crónico, ¿no? O que la persona ha nacido así, o que en un momento dado de su vida, en adelante va a ser siempre dependiente. Y no es así. Una persona puede tener en un momento particular un accidente laboral, un problema de salud, y durante un periodo de tiempo ser dependiente de la atención de otras personas. Y no nos damos cuenta que cualquier persona, en cualquier momento, podemos pasar de ser más o menos autosuficientes a ser muy dependientes o totalmente dependientes durante un periodo de tiempo breve o indefinido. No somos conscientes de eso. Por tanto, como si las personas no somos conscientes que podemos ser personas dependientes o personas en un estado de dependencia, ¿cómo vamos a demandar como sociedad que se le den ciertos derechos y ciertas atenciones a los cuidadores, así como a las personas de servicio de atención a domicilio, que tienen un servicio totalmente precarizado? Y también podemos hablar de las residencias para personas dependientes o tenga la edad que tengan, sean personas mayores o no. Es decir, como sociedad necesitamos concienciarnos de la importancia que cualquier persona, en cualquier momento, podemos pasar a un estado de dependencia que requiramos de un cuidador que tenga una salud mental, física, social adecuada para cuidarnos. A mí me gustaría preguntarte, Cecilio, no solo eso, sino en la conversación previa que tuvimos tú y yo, hablamos de la inexistencia a veces de ese arropamiento de los amigos y de la gente más próxima que convive con los cuidadores, que no nos damos cuenta, ¿no?, de que la otra persona puede necesitar un trato, digamos, más cálido y no tan exigente como la vida misma acelera. Y también a la persona que tú cuidas o la persona que se cuida, pues también lo mismo, ¿no? No tratarles como si fuese un mueble o como si fuese algo así, porque tal vez hay veces que no entendemos a las otras personas, sobre todo en situaciones de discapacidad intelectual, ¿no? Sí, a ver, aquí se da el caso que cuando una persona del entorno social pues también pretende ayudar, pues no sabe cómo hacerlo. Es como cuando a un padre, a una madre, alguien de su entorno le dice cómo debería actuar con su hijo, ¿no? Y a veces que le suelta la frase, bueno, no me vas a enseñar a educar a mi hijo. Bueno, un niño o una niña es una persona dependiente. Pues con los casos de personas que puedan tener pues unas discapacidades intelectuales pasa un tanto lo mismo. Al no comprender en qué consiste esas discapacidades, que además en cada persona es diferente, igualmente que tienen discapacidades, tienen otras capacidades, pues quien pretende ayudar muchas veces ve más la discapacidad y la magnifica y no ve tanto las capacidades que tiene y por tanto las ignora. Y al cuidador pues se le exige que tenga que acertar en todo. Y se le exige que haga, por ejemplo, a mí me han dado personas diferentes consejos, o sea, contrarios, que dices, vamos a ver, si hago lo que me dice una persona, la otra me va a decir que lo he hecho mal, si hago lo que dice la otra me va a decir que yo lo he hecho mal, y ninguna de las personas comprende ni la idiosincrasia mía ni la de mi hermano. Entonces, ¿qué ayuda estoy recibiendo? Y tampoco le puedes decir, vaya basura de consejo me está dando, porque encima lo hacen con buena intención. Entonces, falta una educación social para que podamos saber cómo comportarnos cuando tengamos delante una persona con una cierta dependencia y una persona que cuide a las personas dependientes. No hay esa educación. Os voy a poner un ejemplo. A mí la gente me dice que, bueno, que mucha gente, que pues puedo ir a comprar un momento a una tienda y que mi hermano se quede en casa. Y en cambio, cuando les digo que mi hermano sale a pasear solo y vuelve a casa, me dice, ¿dejas a tu hermano que vaya a pasear solo? Claro. Entonces yo le tengo que explicar. Digo, vamos a ver, mi hermano, yo tengo que tratar que tenga la mayor autonomía posible durante el mayor tiempo posible. Cuando está en la calle, él además está identificado, si le pasara algo, como nos puede pasar a cualquier persona pues le puede dar un golpe de calor, un tropezar, cualquier cosa, pues habrá alguien que le ayude. En cambio, si está en casa solo y se cae, se tropieza, de hecho muchos accidentes se producen en el baño, no tiene a nadie que la atienda hasta que yo volviese de la tienda. Por tanto, mi hermano jamás va a estar solo en casa. Sin embargo, si puede estar solo en un momento dado, en un entorno que conoce, como es en este caso el barrio, o cuando estábamos en el campo, en una zona rural, pues en pleno campo donde hay familias que viven en casas que están más o menos juntas. Entonces, es muy importante decirle al cuidador, preguntarle de qué manera te puedo ayudar. Y si el cuidador, que también es una labor autodidacta, sabe, porque cada cual hace lo que puede, lo mejor que puede, pero no siempre hace lo más adecuado. Pues si el cuidador además sabe lo que necesita y lo puede expresar, pues seguramente dirá, mira, pues lo que necesito es esto, esto y esto. Y la persona sabrá si le puede ayudar o no le puede ayudar. Pero dar consejos como si todas las personas supiéramos de todo, pues eso en este caso también es erróneo. Sí, Cecilio, te quería preguntar, ¿tú has tenido alguna vez algún problema con alguna familia que precisamente pues no entienda por qué tú haces según qué cosas bien de la, vamos a decir, de la persona cuidada? Sí. ¿Has llegado a tener problemas grandes, por ejemplo? Mira, eso ya les pasó a mis padres. Porque yo digo muchas veces que yo no solamente cuido a mi hermano, sino que yo cuido al hijo mayor de mi padre y el hijo mayor de mi madre. Están los dos fallecidos y mi responsabilidad no solamente con mi hermano, sino también es hacia mi padre y hacia mi madre. Y a ambos les ocurría. A ambos les recriminaban que me enseñaron a mi hermano a ir solo a la parada del autobús estaría como a unos 12 minutos aproximadamente de casa, 10-15 minutos, y mi hermano comenzó a ir solo. Y cuando iba a la parada, cuando llegaba, se encontraba al resto de compañeros que iban al entonces colegio, después centro de día, acompañados de sus padres o madre o un familiar. Y entonces a mis padres pues les decía, algún día le va a pasar algo, algún día le va a pasar algo. Y es esa sensación de que, como si el día que pase, ¿no? O sea, como si estuviesen incluso, a ver, involuntariamente, ¿no? Pero como, o sea, a ver si pasa y tengo razón. Porque parece que las personas preferimos tener razón a ser felices. No le pasa. Sí, es verdad, es una incongruencia. Pero es así, es ¿sí? la verdad. Y también creo sí, que tiene razón, porque vamos a ver, a la persona dependiente no la puedes hacer más dependiente todavía. Tienes que enseñarla adentro de sus límites que se valga por sí misma, pienso, ¿no? Mira, Amparo, mi hermano tiene una capacidad de orientación que no la tengo yo. En lo que se refiere a orientación, mi hermano está mucho más capacitado que yo. Que es una forma eufemística de decir que yo estoy algo discapacitado en ese sentido. Pues a mí no me ayuda nadie. Yo a veces que tengo un plano en la mano y estoy en un sitio pues que me ha pasado de estar en Barcelona cuando estuve allí una temporada y llegué y en una época sin Google Maps o con Google Maps, que me pasó también, ¿no? O sea, quiero decir, con un GPS. Y yo estaba en una esquina y le decía a la persona, a ver, sé que estoy en una de estas cuatro esquinas, pero es que no sé en cuál. Y me miraban como si fuera estúpido. Dice, pero si tienes ahí el cartel de la calle, si tienes ahí... Y yo le dije, vamos a ver, digo, ¿tú crees que si yo tuviese la respuesta te estaría preguntando? ¿Te estaría interrumpiendo aquí tu paseo? Pues no te estaría interrumpiendo. Pues parece que yo lo tengo que saber todo, que tengo que estar capacitado de todo, y mi hermano parece que tiene que estar discapacitado en todo. Pues no, ese orienta muy bien. Se orienta muy bien. Pues si se orienta muy bien, ¿por qué mis padres tenían que acompañarle a clase todo el día, o sea, todos los días de la mano, para que su capacidad de orientación quedara ahí prácticamente en desuso? Pues no. Y mi hermano, años después, décadas después, sigue teniendo ese sentido de la orientación y sigue teniendo una autonomía que muchas personas que eran compañeros en aquel momento pues no tienen, pero no tienen porque ya quizás en aquel momento no lo tenía, pero no pueden proyectar los familiares de personas dependientes las discapacidades de su familiar en mi hermano, o personas que no tienen, que no cuidan a personas, digamos, dependientes, proyectar que discapacidades en mi hermano que no tiene. Mi hermano a veces pone cara de sorprendido porque le quieren ayudar a cosas que sabe hacer, ¿sabes? Es como si a cualquier persona nos agarran del brazo para cruzar un paso de cebra. Diríamos, pero oiga, ¿qué le está pasando? O sea, si sé cruzar un paso de cebra, ¿no? Pues mi hermano también pone esa cara. Claro, esa cara yo la entiendo. Gente que no sé, que a lo mejor le presupone unas capacidades y unas discapacidades, pues no comprenden esa cara. Por eso a mí hay veces que me dicen que sé otro idioma, porque entiendo las palabras que mi hermano de alguna manera dice y comprendo sus gestos. Digo, bueno, pues es cuestión de escuchar a las personas y aprendemos. Cada persona tiene un idioma, basta que queramos escucharlo. Y vamos a pasar. Sí. Dime, dime. Sí. No, en el caso de, ¿no?, de los centros educativos donde yo he trabajado o trabajo, ¿no?, que trabajamos con, ¿no?, algunas personas con cierta, como dice Cecilio, con niveles diferentes de dependencia, el tema es que lo que suele pasar es que se va de un extremo a otro, o sea, o se le sobreprotege a la persona, con lo cual no se le está permitiendo desarrollar las capacidades que tenga y aprender habilidades para mantener esas habilidades que las tienen más, ¿no?, más minimizadas. No se le permite eso, por un lado, porque se le sobreprotege. Por otro lado, no asumir lo que le pasa a esa persona, la dificultad que tiene esa persona o la dependencia que tiene esa persona, y no asumir como abandonar. Quiero decir que, por un lado, o abandonas, por otro extremo, lo sobreproteges, o pobrecito, ¿no? Lo que estabais hablando ahora de no la acompañas, no estás con él, no estás tal. O sea, no, esa persona tiene no las capacidades que tengan, sus fortalezas, digamos, igual que todas tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestra fortaleza. Y la idea es que a lo mejor empiezas dando un apoyo que luego puedes ir retirando porque esa persona ya va teniendo más autonomía, que es una parte muy importante, lo que ha dicho Cecilio, es como lo importante es trabajar el nivel de autonomía. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que a veces entro en las aulas, ¿no?, a apoyar a algunos de los chicos con los que trabajo, pues yo a veces estoy un rato, luego veo que está bien o está haciendo las cosas y está con los compañeros, pues yo me retiro, porque la cosa es normalizar todo lo que se pueda la situación y que ellos demuestren, ¿no?, pues sus habilidades y lo que pueden hacer, ¿no? Pero es verdad que a veces nos encontramos en que nos vamos de un extremo a otro, que hay gente que sobreprotege, con lo cual esa persona no puede desarrollar sus potencialidades, o por otro lado no asumes lo que le pasa y no pones, no buscas soluciones, ¿no? Que si no asumes lo que le pasa, también en realidad estás no estás ayudando a potenciar la autoestima, ¿no?, de esa persona, ¿no? Entonces, Sí, no, eso es igual que dices, como, vamos a ver, un niño pequeño que aprende a andar, pues si no le dejas que se caiga dos o tres veces. Claro, pues hay que arriesgarse. Claro, que no, es que, ¿cómo va a ir solo del casa al instituto? Estamos hablando ya de chicos de 15 años, 14. Claro. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va solo? ¿Cómo va a salir? Pues si vas viendo poco a poco, pues primero la acompañas la mitad del camino, luego menos, o sea, vas viendo, o sea, también la cosa es ir, claro, ir de forma gradual y vas viendo las capacidades que va teniendo la otra persona, ¿no? Y hasta dónde tiene el nivel de dependencia en unas cosas sí y a lo mejor en otras no, ¿no? Amparo. Entonces yo tengo chicos que a lo mejor tienen mucha dificultad en relacionarse, en hacerse amigos, pero pues tienen unas capacidades increíbles en música, en leer los pentagramas y a los 5 minutos están tocando, ¿no? Entonces los demás compañeros se quedan mirando diciendo, madre mía, ¿no? O pillan el inglés y lo pronuncian como nadie, pero luego tienen otras dificultades en otro, ¿no?, en otros aspectos. Eso es lo que suele pasar con, a veces con los autistas, ¿no? Que tienen una potencialidad que a lo mejor, lo que dices, según qué temas, lo desarrolla más rápidamente que una persona, pues, que digamos, entre comillas, normal. Si claro, la dificultad también de trabajar ya con chicos que van teniendo 14, 15, es que tú a la familia les tienes que decir que su hijo, en este caso, ¿no?, hablando con la familia, ya no es un niño, es un adolescente. Claro. Porque es que a veces porque eso, tenga algún tipo de discapacidad o porque tenga algún nivel de dependencia en algún área, pues ya es una cosa como que no, esa persona no va a evolucionar, claro que evoluciona. Y entonces hay que atender toda esa parte. Entonces no hay que atender también como esa parte ya es, el cuerpo va a crecer, el torrente de hormonas le va a llegar y va a tener que entender qué le está pasando, ¿no? Es normal. Claro, entonces el tema de conocerse, de crear tu propia identidad, de conocerte, de tener autoestima, de, ¿no?, mira, o sea, porque a veces no somos conscientes de cómo crecemos, de lo que medimos, del espacio que ocupamos, ¿no? Entonces, el tema de la conexión con nuestro propio cuerpo, ¿no?, y con la capacidad de autonomía que tenemos. Pues ya ves. Bueno, ahora yo le pediría a Rodrigo que nos hablara de su experiencia. Amparo, Cecilio quería decir algo. Dile lo que queráis, vamos. Sí, mira, quería... Sí. Con un programa, pero sí. Podéis intervenir todos y preguntaros entre vosotros. Sí, es que a raíz de los comentarios que ha hecho Deme y un Madí que has hecho tú también, ¿no?, sobre los niños, vamos a ver... los niños, las niñas son personas dependientes. Y son personas dependientes que están deseando hacerse mayores para poder hacer lo que quieren. Porque no pueden hacer lo que quieren. Hay niños que a lo mejor... Dices que está siempre distraído. y está dibujando. Es que a lo mejor tiene esa capacidad. A lo mejor su... ¿Por qué se le exige que tenga unas excelentes notas y que deje de hacer dibujitos cuando quizás, cuando sea mayor, va a ser un ilustrador o una ilustradora? ¿Por qué? ¿Por qué se le coarta las capacidades a los menores? Pues se les coarta porque a las personas dependientes se les trata de manera muy injusta. Tenga la edad que tenga, tenga la dependencia por el motivo que sea. La única diferencia que se trata algo mejor a los niños y a las niñas que no tienen una discapacidad, por ejemplo, intelectual, a los que sí la tiene, es que el niño y esa niña crece y podrá reprocharle a su familia el trato que ha tenido. Porque recordará y podrá reflexionar y analizar qué trato tuvo. En cambio, una persona con una discapacidad intelectual que no pueda llevar a cabo eso, que tenga, pues como por ejemplo el caso de mi hermano, que es una persona que aunque tenga 52 años, tiene una edad mental de 4 años, pero eso sí, es como si hubiera repetido esos 4 años pues durante muchos años de su vida, ¿no? No equivale exactamente a un niño de 4 años. Pero lo que yo me refiero es, a las personas dependientes, no tienen por qué, todas las personas dependientes no tienen por qué tener una discapacidad física o intelectual, de ninguna manera. Las personas en diferentes estadios de nuestra vida y por diferentes causas y sobre todo en nuestra infancia somos personas dependientes y merecemos un trato digno por parte de los adultos, que no cuando somos bebés nos despiertan porque quieren jugar y cuando tenemos 2 o 3 años y no paramos de correr por todas partes resulta que quieren que nos quedemos quietos porque en ese momento ha venido alguien a cenar y tienen visita. Entonces, las personas debemos respetar a las personas, escucharlas y descubrir cuáles son sus capacidades y tratar de potenciar que utilicen y desarrollen esas capacidades. No reprocharles por sus discapacidades porque no podrán cambiar ese comportamiento. Una persona, si está discapacitada, es por eso, porque no está capacitada para hacer algo. Entonces no se le puede reprochar a un menor o a una persona con una discapacidad intelectual que haga algo para lo que no está capacitado. Podemos poner casos, pues, niños que tienen dislexia y que le exigen que lean y escriban a la perfección. Y se sienten culpables, sienten vergüenza y sienten de todo. Y son absolutamente humilladas estas personas, menores en este caso. Entonces, que yo lo que quería hacer es ese matiz. Yo en mi mente no hago una separación de personas normales, personas no normales, que antes, no, hay veces que como no sabemos cómo decirlo, pues entre comillas, no, no. Yo es que distingo entre personas, o sea, que todas las personas tenemos capacidades y discapacidades. Y está, quienes lo admitimos y quienes no lo admitimos. Quienes lo vemos en las demás personas, sus capacidades, sus discapacidades, y quien no lo ven. O quien no lo ve porque no quiere verlo. Pero es que todas las personas tenemos capacidades y discapacidades, y en según qué momento de nuestra vida, nuestra dependencia será mayor o menor. Y hay una dependencia que muchas veces no se habla y que es muy importante, y es la dependencia económica. Porque igual que un menor quiere ser mayor para poder comprarse lo que le dé la gana en el momento que quiere, que hay adultos que dicen, míralos, qué caprichosos son los niños, pues date un paseo por, nunca mejor dicho, paseo de gracia. Anda que no hay adultos ahí comprándose caprichos. Y caprichos costosos. ¿Pero por qué? Porque son adultos y hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante ver a las personas como personas. Tenga la edad que tenga. Tenga las capacidades que tenga. Tenga las discapacidades que tenga. Y prestar atención a, si tiene una discapacidad, ¿cómo puedo yo asumir esa discapacidad? O sea, ¿cómo puedo compensar, sería la palabra, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle en ese caso? Y si tiene una capacidad, pues ¿cómo esa capacidad me puede ayudar a mí? Mi hermano me ayuda a mí a orientarme, porque él se orienta muy bien. Mi hermano, cuando yo estoy en directo en alguna manifestación, alguna concentración, que bueno, muestro en directo las luchas sociales, él me hace de un auxiliar técnico impresionante. Está siempre conmigo, con el material que necesito a mano. Y basta que le haga un gesto para saber él qué necesito y agarra la bolsa y me lo da. Y hay gente que me dice, Cecilio, cuando necesites ayuda, dímelo. Digo, y dime cómo te puedo ayudar. Digo, vamos a ver, si tú tienes más inteligencia que mi hermano, y a mi hermano no se lo tengo que decir, y mi hermano sabe cómo me tiene que ayudar en todo momento, o sea, ¿cómo quieres que te lo explique? Pues tendremos que aprender a nosotros utilizar nuestra presunta capacidad para saber cómo ayudar a los demás. Por eso quiero decir que el concepto de persona normal que tenemos es una ideación pues bastante arraigada, o tan arraigada como inútil. Las personas todas tenemos capacidades y discapacidades, comenzando por los menores. Y las personas que... Y eso nos lleva a un estado de dependencia. Y el resto de personas nos tienen que compensar. Tiene la manita levantada también Rodrigo. Sí, ya está. Gracias. Yo estoy de acuerdo en parte en lo que dices. Lo primero que somos personas, eso todas. Y en absoluto todas. O sea, todas en verdad. Y lo segundo que, para dejar eso un poco así, por un lado, pero lo segundo que no hay personas dependientes. Hay personas en situación de dependencia, que es diferente. Eso es correcto. Que pueden llegar a estar en situación de no dependencia o de autonomía máxima, como queráis llamarlo, o autonomía o independencia. Pero no hay personas pobres tampoco. Hay personas en situación de precariedad como aquí nos habla. Y entrando en ese tema, que es por lo que estoy aquí un ratito con vosotras, quiero decir que yo junto varias situaciones de dificultad, digamos, o de dependencia, no de dependencia, no me gusta. Porque yo creo que dependientes intentamos ser autónomas todas las personas, todas en general, la señora mayor, el bebé, todas. Si no, no viviríamos. Es uno de los fines de la vida, ¿no? Ser independientes y aprender y crecer. Uno, por lo menos, como yo lo veo, para mí, desde mi punto, desde mi ser. Por otra parte, junto a eso, situaciones físicas, de dificultades físicas o de, como queráis, de precariedad física, porque por un tema de trabajo tengo la espalda muy, muy dañada y voy en silla de ruedas. Bueno, esto pasa desde hace un año, desde el Día de los Derechos Humanos, justamente, que es el 10 de diciembre, como sabéis ahora todas, del 2021, o sea, va a hacer un año en dos meses, justo. Y junto también un tema de, bueno, otras dificultades que vienen al caso, pero que me interesan los derechos humanos, por eso me metí en derechos humanos, porque vi que una de las cosas que les pasa a las personas en situaciones de dificultad, como digo yo, en situaciones de precariedad física, económica, social, que también junto al tema psicosocial un poco, que se ha hecho conmigo algo que creo que es injusto, una justicia social con mi persona, creo que campa por su gente, una persona con 58 años sin trabajo y apto, según me dicen las compañeras, apto para, pues me parece una falacia, una mentira muy grande de la misma del mismo sistema, ¿no? Que sea aquí yo en paro todavía, después de muchos años de situación de precariedad y de trabajo constante, pues que sigo yo aquí buscando trabajo, ¿no? Pues no sé, me parece un poco esperpéntico, pero pues, aparte ya de lo personal, un poco, yo creo que la situación de dificultad que te atraviesa, o de dependencia, la situación, no la persona, repito, la persona siempre es, puede ser libre, que no, a dónde vamos. Pues yo pretendo ser libre, en la máxima representación de mi ser, ¿no? Lo que yo abarque, no sé, que es poco, a lo mejor. Pues intenta, lo que mejor que pueda hacer, como lo que yo me ha servido a mí, ya, mejor dicho, lo que me ha servido a mí es entrar en colectivos. Eso me ha dado un sentido a mi ser, ¿no? Yo soy un poco existencial, un poco, si queréis, filosófico en eso, pero me ha sentido a mi periodo de desempleo. Que es largo ya, que es, abarca tiempo ya. Entonces, y a mi periodo de empleo también, eso me ha servido para todo. Yo he estado 2 años trabajando y mientras estaba en colectivos, que se trabaja más en colectivos que en la calle y en colectivos en lo social, que por ejemplo el Observatorio, FIPASGAM, otros conferencias de colectivos, Derechos Humanos Madrid, Espacio Común 15M, también ayuda a las chicas con 8M un poco, de mi barrio, en tal, en cual. En fin, lo que puedo, lo que se puede y lo que el tiempo también es. Tiempo cronológico nos permite. Y ya, entonces pues, decía que. Y los colectivos ayudan a dar un sentido a. Tienen un discurso, hay que saber dónde te metes, claro, no te vas a meter en cualquier cosa, ¿no? Hay quien se mete en política, bueno. Yo prefiero que sean ideológicos, como mucho, ya me entendéis. La política es que me. Yo si tengo mucho dinero. A ver. Me ahí termino ya. Sí, pero es que durante un momento se ha cortado. Ah, perdón. No sé por qué, pero en este momento se ha cortado. Pues me acorto ya, amparo. Y nada, quería decir que los colectivos, entendiendo su discurso, sus argumentarios, dan sentido un poco a esa soledad que tienen las personas en situación de dificultades, ¿no? Sí. Pues públicas, mentales, psíquicas o de ámbito, de otro ámbito, de precariedad social, económica, pues cada uno donde pueda. Yo no recomiendo nada porque no quiero recomendar, pero a mí me ha sentido y ahora... Pero si tú consideras que la comunicación con otras personas, con otros colectivos, el colaborar con ellas, te ayuda a salir hacia adelante, ¿no? Que, o sea, comunicarte. Eso es, a comunicarse, te aprendes a comunicarte, lees más, también estás distraído mientras estás en un periodo de no hacer nada o de desempleo, cuando te dé la gana o cuando trabajando también. Aprender mucho, escribes más, yo incluso ya en lo personal, pero el escribir ayuda a ordenar las ideas un poco, o sea que eso ahí me viene bien. No sé, yo digo lo que me ha servido a mí, también cada uno. Luego el apoyo mutuo, que yo soy agente, como decía ahora, creo que lo he dicho para el inicio, agente de apoyo mutuo, eso significa que, pues que tengo una pequeña formación de escuchar un poco a las personas, como estamos escuchando a vosotras ahora, y aparte de eso de apoyar, ¿no? De saber cuándo hay que decir algo o callar, ¿no? Hay que ser comedido en eso, porque una persona con suplementos se hizo, por ejemplo, es difícil el peer-to-peer, ¿no? De Escocia, que empezaba allá en Escocia, pues es muy difícil de aplicar, ¿no? No lo sé, es que una persona que está a punto de, lo voy a decir, aunque es un tema muy delicado, el más delicado del ser humano, que en un punto de suicidio, ya no con actitud autolítica, sino ya a punto de suicidio, ¿no? O sea, sagradamente hacia sí mismo, cuando admite la violencia contra sí mismo, esa persona, ya es que está, o la va a admitir, es que está en un momento muy delicado. Y hay que saber cómo intentar ayudarla sin hacerle daño, que es, eso es dificilísimo, sinceramente. Y luego las adicciones, como habéis dicho antes, las adicciones tanto psicológicas de vínculos o apegos como las físicas, es decir, las sustancias, cocaína, de heroína, todas las que hay, etcétera. O así se incluso, es otro apego que hay muy fuerte, la adicción. Pues hay profesionales, sí, pero también los agentes intentamos. Tenemos grupos de apoyo mutuo abiertos a cualquier persona ya. Ya no, para mí ya no son cerrados a las personas con sufrimiento de un tipo o de otro, no. Para mí son abiertos a cualquier persona que quiera entrar. Porque al final, ya termino con esto, del todo, todas las personas al final sufrimos y gozamos. Como decíamos, yo busco el común denominador y ese es uno. Sufrimos y gozamos, ¿no? En diferentes periodos, tal. Y eso es lo que nos hace igual, supongo. Bueno, creo que es importante, sí. Sí, sí, pero ahora me tengo que ir despidiendo. Sí, me tengo que ir despidiendo. Que, bueno, muy importante creo lo que acabas de decir, ¿no, Rodrigo? El tema de personas en situación de dependencia, en la que nos podemos encontrar cualquiera en un momento dado, como estaba comentando antes, ¿no? Y que luego, en realidad, como todas las personas queremos ser libres, ¿no? Y que se nos trate bien, en realidad, es lo que buscamos. Lo que pasa es que a veces pues, buscamos de forma... digamos que el también lo que hemos hablado, esta cultura, ¿no? Este sistema de no tan pragmático no permite, no da aire un poco a que eso sea así, ¿no? A que la persona busque de verdad esa libertad y haya ese apoyo mutuo, ¿no? Para que cada uno... nos ayudemos para que cada uno pueda encontrar cómo quiere vivir, ¿no? Pero entonces eso me ha parecido muy, muy, muy importante, el tema de permitirnos ser líderes, ¿no? Y que todo el mundo sufrimos y gozamos, ¿no? Así que no... Me gustaría preguntarte una cosita. Sí. Me gustaría saber desde tu profesión, ¿no? ¿Tú crees que la administración está respondiendo a las necesidades que existe en el sistema educativo de las problemáticas que se presentan? No, en absoluto. O sea, fijaros, nosotros hemos empezado el curso en el instituto el 8 de septiembre. Entran muchos chicos que a lo mejor vienen de otros procedencia, de otros países de origen o tal, que no tienen el idioma castellano. Tienen que entrar dos profesores en nuestro caso que ayuda y que hacen de enlace, y a la fecha que estamos no han entrado. O sea, hay chicos en las aulas que están yendo a todas las clases y que no están entendiendo lo que les está diciendo. No están entendiendo lo que les está diciendo el profesor, un profesor detrás de otro. Porque no hay ese apoyo que necesita de enlace para enlazar de donde vengan con el idioma castellano, en este caso. Entonces, es como muy, que son los profesores de enlace, que se llama, entonces, creemos que a facturas no los van a enviar. Y parece que eso es normal, que es un funcionamiento normal. Que dependiendo del número de alumnos que haya, mandan, no mandan, que tengo un software. En mi caso estamos en un instituto de difícil desempeño, en un barrio, oye, con sus dificultades, ¿no? Precisamente por lo que decís, porque hay muchas familias que están en situación de precariedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy como integradora social, acaban de traer a otra persona integradora social, pero después de pedirla, después de meses, para otra persona, que no se atiende. Los profesores les ponen cada vez más horas, no tienen tiempo para hacer esas tutorías, para trabajar más con las familias, para... Entonces, realmente no... yo qué sé, hay dos conserjes que se han jubilado, una en verano y otra en este mes, y no han enviado a nadie. O sea, está un instituto grande que hemos... ¿sabes? Que además hemos ampliado el alumnado porque se han metido 3 ciclos de formación profesional más. Y hay, para 3 edificios hay 3 conserjes, o sea, con una cantidad enorme de alumnado. Entonces, no se atiende. Y luego se habla mucho de diversidad y de atender a la diversidad, en lo que estamos hablando, ¿no? De atender a las diferentes necesidades, pero realmente no se dan recursos para eso. Y aunque están llegando recursos de Europa, yo creo que no se aplican bien y no... O sea que... Es lo que hablamos. Yo creo que se está abandonando el sistema educativo público. Está claro. Aquí todo lo público, hija. La sanidad, claro. La educación, todo. En general, yo creo que tiene mucha razón Cecilio con el tema de los jóvenes. Yo creo que no... Y hay una pedagoga que yo la voy a decir aquí, porque a mí me sirvió muchísimo cuando empecé a trabajar más con chicos más pequeños, ¿no? Que se llama Maite Ballet, yo creo que es muy buena y muy sencilla ¿no? en sus producidos, en sus libros, y es como, que yo creo que lo ha comentado Cecilio, cada persona es un proyecto de vida y tiene ese privilegio y de tener esa dependencia y ese proyecto propio, ¿no? Entonces, tanto de los cuidadores, ¿no? O las cuidadoras, que hemos sido muchas veces las mujeres, las madres, tienes que tener tu proyecto propio de vida, aunque tengas a personas... con el grado de dependencia que sea, porque sea un peque, por lo que sea. Pero tienes que también tener tu proyecto de vida, ¿no? No sois la misma persona, tu hijo, tú, o la persona de dependencia y tú, no. Que es un poco también lo que yo creo que está comentando, ¿no? Cecilio o Rodrigo, ¿no? Entonces yo creo que es importante el escuchar más a los jóvenes, a los niños, no se les escucha. Así que yo en este programa lo que quiero decir es que tenemos que escuchar más a los niños. Con esto me despido. Gracias, Edeme, por estar aquí y dedicarnos tu tiempo, que ya sabemos que está más ligada que la pata a un romano. Bueno, como todas, sí, aquí hay muchas personas. Vale. Ahí tenemos que tener mea culpa, porque nosotros tenemos que también que pensar que necesitamos un espacio, un tiempo para dedicarlo a nosotras, a lo que nos gusta, y que de vez en cuando tenemos que decir, stop. Claro, yo creo que lo que nos gusta lo estamos haciendo. Yo creo que, sabes, nos gusta, no solo nos gusta, es que forma parte de nuestra vida cotidiana, porque lo hemos elegido así, porque queremos este mundo que estamos creando ya, el mundo ese es otro mundo, entonces lo estamos ya viviendo. Lo que pasa es que, como pasa con las cuidadoras, que nosotras somos cuidadoras también sociales, no sé, por llamarlo de alguna manera, de los conjuntos, necesitamos también ese proyecto de vida en otros ámbitos de tu vida. O sea, es como tener en cuenta que tú tienes un ámbito social, ¿no? En el que te gusta y en el que tú pones mucha energía, pero también tienes un ámbito de tu salud, la edad que vas teniendo, tu pareja, si tienes pareja, o tu familia, tu hogar, amigos. Yo creo que hay que tener equilibrio, ¿no? En eso. Otra preguntita antes de que se vaya, por favor. Venga, María Carmen, pregunta. A mí me gustaría saber si el programa se llama Respetos y Cuidados. Me gustaría saber que también dentro de tu ámbito, si la comunidad educativa está respetando la diversidad. Pues te encuentras un poco, poco de todo. O sea, yo creo que es la institución la que no da herramientas para eso. Yo digo que si no, si los profesores no tienen tiempo y tienen que estar trabajando con 30, 40, 40 alumnos y no les dan tiempo para tener tutorías personalizadas, para poder estar más con la familia, para hablarles por teléfono, yo digo que a veces sobrevivimos. Yo creo que es lo que hablamos muchas veces. Sobrevivimos como podemos en un sistema como este en el que las personas no son lo más importante. Entonces yo creo que demasiado bien hacemos lo que hacemos porque las cosas funcionan porque hay buena gente. O sea, fundamentalmente las cosas funcionan porque hay buena gente y la mayoría es buena gente. Pero hay muchos, ¿no? Yo me encuentro en el caso de profesionales, de profesores y tal, que un poco lo ha dicho Cecilio, no saben cómo atender no saben cómo atender a lo que no sea dar matemáticas, por ejemplo. Tú dices, no, es que no solo dar matemáticas, es que estás trabajando con personas y no te han enseñado a eso. O sea, quiero decirte que está dando clases de matemáticas, un matemático que sabe mucho de matemáticas, pero no ha dado pedagogía. No. Entonces, yo creo que necesitamos formación, pero para eso necesitamos tiempo también. O sea, yo creo que la gente necesita tiempo para dedicarle a eso. Así que eso es fundamental. Tenemos que ganarle el tiempo para los cuidados. Yo creo que es una de las cosas también que queríamos hablar aquí. O sea, ¿no? Porque también muchas de nosotras nos estamos moviendo en colectivos, en espacios, ¿no? ¿No? Numerosos, con personas, con grupos. Y yo creo que a veces ahí también nos olvidamos por la urgencia del momento, ¿no? De dedicarle tiempo a los cuidados, ¿no? Vamos a gestionar y a hacer cosas y a resolver cosas prácticas y le tenemos que dedicar tiempo también a los cuidados. Entonces yo creo que eso es importante. Muy bien. ¿Alguien más quiera desde que se marche DM? Pero rapidito, porque yo sé que va mal de tiempo. No me lo ha dicho, pero fíjate, sin verla ya la estoy cuidando. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Deme. Entonces, nos quedamos Venga, el resto debatiendo. Eso. Vamos Seguimos a hablar. También paso ahora a Carmela que nos hable, porque ya ha hecho preguntas, pero ahora queremos hacerle preguntas nosotros a ella. Venga, un abrazo. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Carmela. Yo me gustaría más seguir preguntándoles a Cecilio y a Rodrigo, pero bueno, yo... Ay, pero vamos, tienes que hacer también tu papel de explicarnos un poco esto de lo de las tutelas, los cuidados, que también, pues oye, son importantes. Bueno, cuando se forma la red, una de las cosas más fundamentales que se tenía presente es precisamente los acompañamientos, los cuidados, tanto a los, sobre todo a la gente que ha perdido a un familiar, véase niño, véase padre, por parte de una retirada de tutelas por parte de la administración, ¿no? Creo que es fundamental cuidar de esas personas y no tratarles también como un número y muchas veces los programas que dicen que les hacen de seguimiento pues realmente no están ayudando, porque yo pienso que una pastilla, lo hemos comentado más de una vez con Rodrigo y con la gente de sus grupos, ¿no? Una pastilla no ayuda a resolver el problema se hace comprendiendo cuál es la situación e intentando intervenir a todos los niveles, evitando la precariedad que él dice, ¿no? Y dentro de esto de Rapati, pues se instauró ese cuarto grupo, que era el de acompañamiento en todo momento, a hacer papeles, a hablar. Yo me he tirado muchas veces escuchando. Bueno, una de las situaciones más duras de mi vida ha sido escuchar a dos madres antes de tomarse unas pastillas para suicidarse y saber que estaban a 300 kilómetros de distancia y no podías ir e intervenir en ningún sitio. O sea, para mí ha sido súper espeluznante, ¿no? O sea, no sabría cómo explicaros el dolor que uno siente cuando no te sientes incapaz de poder ayudar completamente a una persona para que no no cometa un atentado contra sí misma, ¿no? Una agresión de esa magnitud, ¿no? Afortunadamente nunca tuvieron un desenlace final trágico, porque bueno, lo que hice es directamente intentar llamar a la policía para que fuera, pero para mí fue muy duro, muy duro, muy duro, porque no tira la toalla, o sea, lo que haces es escuchar. Yo escucho mucho, o sea, escucho mucho lo que sienten las demás personas, ¿no? Y lo que sí que quiero decir es que un tema de retirada de tutelas es precisamente el decir una persona que no está cumpliendo con sus obligaciones porque tiene, yo qué sé, un momento de enajenación mental o que tiene eso, y además eso conlleva una retirada permanente. Y luego conozco gente que me ha pasado, Rodrigo, que preguntó qué podían hacer, porque uno de los ítems dentro de servicios sociales dice que si los padres entran a un hospital, pues puede la administración quedarse con la tutela de los hijos y luego ya no lo recoge, ¿no? O si tiene, cualquier el síndrome de esto de, bueno, no es un síndrome, tiene una disfunción, es que no sé cómo se llama ahora mismo, no me sale la palabra. Bueno, hay muchísimas causas por las que se puede retirar a la tutela. Bueno, a una madre porque no, decían que no podía moverse, no podía moverse físicamente, que tardaba mucho en moverse, le han quitado a en Valladolid, ¿no? Amparo, estás produciendo ruido, se está escuchando un ruido. Vale, pero entonces, ahora no. Ahora no. Vale. Entonces, que bueno, que sepáis que Rapati está ahí para intentar solventar, digamos, lo que hay que hacer, pues, para que no te retiren a tu hijo cuando tienes un problema de eso. Buscamos los recursos. No tenemos recursos, digamos, monetarios, pero sí que tenemos recursos a nivel de intentar que alguien vaya con vosotros. Y a mí me interesan muchísimo los grupos de ayuda que habla Rodrigo, que nos contara más de ellos, porque los grupos de apoyo mutuo es una herramienta que serviría mucho para la gente que está sufriendo de retirada de tutelas. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco más de ello. Pues si queréis doy al carrete. Como dice, los grupos de apoyo mutuo son un conjunto de personas, ahora abiertas ya, no sé si por mí o por otras personas, yo soy partícipe, da igual quién haya sido, pero yo creo que soy partícipe también y otras personas del observatorio, casi todas creo, porque vamos a lanzar ya, este sábado empieza a las 5:30 por Gsmith, por un enlace de un servidor de internet, y que es un grupo de apoyo, son un conjunto de personas que tienen multidireccionalmente, es decir, que va, por ejemplo, si estamos aquí cinco, iría de Amparo a Mari Carmen, de Mari Carmen a Cecilio, de Cecilio a Rodrigo, de Rodrigo a Cecilio, de Cecilio a Amparo, de Amparo a DM, de DM a Mari Carmen, de Mari Carmen a Rodrigo. Eso es multidireccional, que va el apoyo, me refiero, que no es una ayuda. La ayuda es alguien que necesita una protección, ¿no? Ya no sobre o menos, sino una protección en un momento determinado. Esto también puede ser un momento determinado, como sabemos, pero es multidireccional, es decir, que cada uno puede dar ideas de lo que le ha servido en su proceso vital, en su movida, ¿no? en su vida, como creen. Y está abierto desde... Yo no conozco que lo haya abierto nadie más, pero bueno, no me voy a dar importancia porque era un proyecto mío y se ha aprobado por la Asamblea en el Observatorio, y os invitamos a cualquier persona que quiera. Vamos a publicar en Facebook, tenemos que hacer un cartel, por cierto, vamos a probar este sábado. No sé cuándo haremos el cartel, pero porque estamos faltos de brazos ahora. E incluso yo no tengo mucho tiempo tampoco, pero bueno, intentaremos publicitarlo de alguna manera, aunque sea en texto, a Maricarmen, por supuesto, le pasaré un texto pequeñito diciendo la hora, el enlace y el día, por si queréis alguna entrar. Es el sábado a las 5:30, es una... Pero bueno, ya digo, abierto a cualquier persona, porque al final, como hemos dicho varias veces aquí todas hoy, todas sufrimos y todas podemos estar en condiciones de ayudar, de apoyar. De apoyar, que es una palabra que me gusta más, es el support en inglés, ¿no? El support, creo que son las... El soporte, ¿no? El apoyo. También en catalán es algo parecido a en inglés. Soporte, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea de abrirlo, y igual que el observatorio, no tienen que ser del observatorio, repito. Ni siquiera, aunque el GAM se llame GAM del observatorio por la, el colectivo que lo acoge. Luego, si alguien quiere simpatizar y entrar o las asambleas, también el día 2 de octubre a las 5, me pasaré la info también si queréis en personal, está abierto a cualquier persona que nos... Y no lo hacemos presencial de momento, no lo vamos a hacer presencial porque hemos pedido un espacio y están a punto de darme la luz. Le digo, si me parece nada, mañana. Porque hubiera allí un tema de una lectura de un libro que hay los compañeros independientes y me van a dar ya de mañana. De hecho, me recojo en eso. Entonces, es Lavapiés. Seguramente sea en 3x3 donde tengamos el... que es el sitio emblemático del 15M, por cierto, uno de los sitios emblemáticos de los espacios autogestionados y sociales emblemáticos del 15M, donde está el archivo del 15M, entre otras cosas, lo sabéis también, y que nos une a todas nosotras, supongo, esa ideología o ese movimiento, esa plataforma que traes. Entonces, bueno, a muchas de nosotras, ¿no? Y es un poco eso, Maricarmen, abierto a todas y donde hay unas normas de respeto, de convivencia, de complicidad, porque no queremos que lo que se abre en el GAN salga del GAN. Eso es muy importante, la discreción y la reserva de... No el celo, Maricarmen, el celo me suena raro. La reserva en el discurso de las personas. Si alguien cuenta algo personal... Mejor debe quedar en el GAM, o sea, en el grupo que estamos escuchándonos y todos, y una aula, o como tiene que ser, porque si no, eso, por respeto, ¿no? Y también la solidaridad, eso, todos los valores que tenemos ahí, de solidaridad, ¿no? O sea, quien necesita o pide una opinión, pues no, consejos no queremos, ni damos ni sabemos, yo por lo menos no, y la mayoría de las compañeras igual. Pero sí, lo que hemos vivido, como he dicho antes en mi situación, que puede valer la otra persona. Quizá algo de nuestra experiencia. Y algunas somos agentes de apoyo mutuo, pues, como se decía al principio, o sea, tenemos la sabiduría o los estudios, vaya, perdón, el rollo, de saber facilitar un poquito el principio al GAN, luego es autogestionado, esa es la idea, como el espacio mismo donde nos acogen muchas veces, por ejemplo, que es autogestionado y social, eso pretendemos, que sea horizontal, asambleario, autogestionado y social. O sea, bastante... acorde con esas ideas más o menos. Y un poco eso. Siguiendo un poco la pregunta que también hay, me gustaría, pues eso, que tanto tú como Cecilio nos contarais cómo, si os sentís protegidos, bueno, o respetados, mejor respetados y cuidados. Tú como en el contexto en el que te mueves y Cecilio en el suyo. Primero, bien, pues a ver, por respetado, uh-huh. No sé en concreto a qué te puedo referir, pero yo en mi dentro de mi entorno social sí que tengo el respeto, incluso admiración, ¿no? Por parte de muchas personas. Incluso independientemente de mi actividad como cuidador, quien no me respeta es el sistema. El sistema no me respeta. El sistema, me refiero en este caso al sistema administrativo, político, al que estamos sometidos, porque en el mejor de los casos, se da a tiempo. Que habitualmente no lo es, o sea, no sucede alguna ayuda a los cuidadores de personas dependientes, pero generalmente a los cuidadores y a las personas dependientes se les tiene como un negocio. Un negocio donde, como dice, le he escuchado muchas veces a Javier Garzón decir, no quieren que el dinero esté en manos de la gente. Quieren que el dinero esté en manos de las empresas, y no de una empresa cualquiera, sino empresas como empresas de Florentino Pérez, que tiene la concesión de el servicio de ayuda, o sea, el servicio de atención domiciliaria, por ejemplo, empresas que son fondos buitres, y en lugar de darle el dinero a unas personas que han tenido que dejar de trabajar y por tanto dejar de tener ingresos, dejar de cotizar, que luego en un futuro dirán, es que tú no has cotizado, no tendrás derecho a pensiones. Ciertamente en los últimos años se le han ido dando algunos derechos a los cuidadores, pero aún así quieren que el dinero esté en manos de empresas. Es decir, no hay que dar soluciones exclusivamente a las personas dependientes, creando más personas dependientes, sino hay que dar soluciones sistémicas, soluciones a la persona dependiente. Y cuando digo persona dependiente, ojo, me suscribo totalmente las palabras de Rodrigo, personas en situación de dependencia, porque es una persona en una situación de dependencia crónica, indefinida o puntual. Así que si digo persona dependiente, está incluso mal dicho, sería una persona en situación de dependencia, y me alegra que Rodrigo hiciera ese matiz. Pues a una persona en situación de dependencia se le debe dar una solución sistémica a esa persona y a la persona cuidadora, porque en ese momento también ha aumentado su dependencia, y eso no se hace, y es una de las cosas que particularmente más me hacen padecer, porque me quieren dar lecciones de, pues pon a tu hermano en una residencia y así tú puedes trabajar como trabajabas antes, o viajar, o lo que sea. Tú pones a tu hijo de 2 o 3 años en una residencia porque así, o de 1 año, porque así podrás volver a dormir por las noches, o irte de fiesta por las noches como te ibas antes, o trabajar sin tener ojeras. Pues verdad que no, pues deja que yo también haga lo que yo creo oportuno. Lo que yo creo oportuno es, conozco las capacidades de mi hermano en este caso particular, pues le encanta viajar, le encanta el ocio, sus necesidades es comer, dormir, divertirse, pues yo trato de que coma lo mejor posible, que duerma lo mejor posible y que se divierta en función de sus aficiones, que también evidentemente las conozco, porque desde que éramos pequeños pues le he escuchado. Entonces, en este programa, a Amparo, yo te digo, deberíamos, la sociedad, por una parte, como ha dicho Rodrigo, crear grupos de apoyo, porque el dolor, el sufrimiento, es un idioma y pocas personas saben hablarlo. El mundo de los cuidados es otro idioma y pocas personas saben hablarlo. Y si nos hablan en un idioma que no conocemos, no entendemos palabra alguna. Entonces, es muy importante los grupos de apoyo, por encima incluso, a mi modo de ver, de profesionales. A mi modo de ver, me refiero a psicólogos, psiquiatras, etcétera. Los grupos de apoyo son fundamentales, así que yo animo a que en cualquier ciudad se puedan crear grupos de apoyo, y si estáis en Madrid, pues podéis consultarle a Rodrigo o a Amparo el cómo poder acudir. Y a las instituciones hay que exigirles, no pedirles, exigirles soluciones al sistema familiar, no soluciones o presuntas soluciones a la persona en una situación de dependencia puntual o crónica. Eso me parece que es muy importante, y es algo que todavía no lo hacemos, porque a mí ya me han dicho muchas veces que mira que hemos ganado batallas En la región de Murcia, batallas tremendas. Ayer una, aquí en el Senado, la ILP de Mar Menor. También tenemos, nos van a obligar a recoger más de 500.000 firmas para que el dinero no vaya a fondos buitres y a empresas de magnates sin escrúpulos, en lugar de que ese dinero vaya a las familias, puesto que dan dinero. Oye, si no, que no lo den. Pero que, por ejemplo, a un menor tutelado, creo que Carmela se refería al síndrome de niño sacudido. Creo recordar que se refería a eso. Pero no hay síndrome de padre narcisista perverso. Eso no lo hay, ese síndrome. Que a esa persona igual sí que habría que hacerle también algo. Algo me refiero de alguna intervención social, ¿no? Pues no, no lo hay. Bueno, volviendo al asunto, ¿por qué a una empresa se le dan 3.000 euros por un menor tutelado, argumentando que un padre o una madre no tiene recursos suficientes para la educación de su hijo? Miserables. Igual si le dais 1.000 euros, sabe gestionarlo mucho mejor. Y seguramente ese hijo, aun con todas las carencias que pueda tener en el sistema familiar, acabe siendo una persona mucho más sana y mucho más saludable en un futuro. Eso es. Bien, a ver, Rodrigo ha levantado manita, quiere hablar. Gracias, sí. Cecilio tiene mucha parte de lo que yo veo. No sé si es razón o no, pero no sé cómo llamarlo. Pues de objetividad o algo así, pero vamos. Yo creo que efectivamente las condiciones estructurales del sistema de producción, repito, las condiciones estructurales, es decir, importantes, la estructura que hemos armado para esta sociedad, como decimos, porque el sistema lo componemos nosotras al final, las personas que estamos aquí, ¿no? Y lo permitimos nosotros a la vez, o no lo permitimos, o lo queremos revertir ahora. Vale, pues esas condiciones estructurales, que son importantes, estructurales, ya sabéis, no coyunturales, no de un momento, de un contexto, es del sistema de producción, del sistema productivo, son realmente pues muy férreas, muy cerradas, muy nefastas, ¿no? El mundo jurídico es muy conservador, el mundo judicial es súper conservador, lo estamos viendo constante en los diarios, en cualquier diario, ya vamos a decir, en cualquiera, ya no es solo en los más abiertos, en otros más clásicos, como sabéis, también lo pone, incluso también lo pone, ¿no? En los más progresistas o más dentro del ámbito de la prensa. Y luego los lobbies, los grupos de influencia, eso que decía el fondo buitre. Nosotros hemos, por ese tema de los cuidados, hemos tenido que decir que no en otros proyectos, Flipascan, por ejemplo, el colectivo de activismo a nivel del Estado español, a que nos daba la oportunidad de hacer un GAM en un sitio donde estaban con fondos buitres. Sin embargo, la gente de a pie que daba la cara estaba de acuerdo con nuestras ideas. Fijaros qué dicotomía, ¿no? Perdón, que ahora se ha hablado un poquito. Perdonar por eso, qué dicotomía, ¿no? ¿Qué contradicción, qué antítesis? Que nosotros estemos de acuerdo, las personas que queremos formar un GAM en una mini residencia, que era una mini residencia de Madrid, vamos a decir, por no dar datos así, y tuvimos que decir que no, porque estaba basado en un servicio que está externalizado, o un outsourcing de eso, una contrata de un fondo buitre. Imaginaros que pues tuvimos que decir que no, y yo fui el que di la cara para decir que no en ese caso. No me importó, ¿eh? Pero nos pegué con las ideas que habíamos compartido y eso para mí fue más que suficiente aprender de ellos. Y luego, referente a la pregunta de Mari Carmen, ya en sí, aunque eso a colación de todo eso, Mari Carmen, yo creo que pues que sí, que efectivamente los grupos sí que sirven, como dice. Y no me acuerdo de la pregunta, pero la verdad, Mari Carmen, perdón. ¿Cómo sientes tú los cuidados y los respetos? Yo, Demi, la primera vez que lo oí hace 3 años, en un orgullo loco más ya, porque ya han pasado el orgullo loco en mayo, vale. Dijo Demi una cosa que me quedó grabada a fuego, ¿no? Aparte, sobre los derechos humanos. Dijo en un orgullo loco que yo asistí de como representando a un grupo de estos, colectivo, ella dijo que, con 4 años a lo mejor, que sí, se me acuerda. Sí, que unas pocas personas, lo que ha dicho hoy también, que el mundo se compone de unas pocas personas que están un poco, y varía eso dependiendo del momento, ¿no? Es que son un poco pues en su mundo, en su rollo, y la mayoría que somos de bien, yo me voy a incluir, si me permitís, la mayoría de las personas que somos de bien, que intentamos sostener el mundo, ¿no? Porque nos están poniendo difícil sostenerlo. Pero yo leí Sademe una vez, que me pareció una idea, una así, una meta, una, como queráis, un aserto fantástico, un constructo fantástico, y sobre eso he basado muchas ideas de las que cuando hablo por ahí en algún, como Rodrigo, como observatorio, en algún foro, en alguna universidad. Y me ha parecido súper importante eso en el proceso, ¿no? Es decir, a mí me respeta la mayoría, pero siempre hay, para un ejemplo así, siempre hay alguien que pasa, bueno, alguna gente, no mucha, pero algunas tal, personas que pasan, que te ven en la silla y te ven que no puedo con ella y la tengo que levantar porque hay un bordillo y no me miran a la cara. Yo qué sé por qué, o es que soy muy feo. Bueno, más allá de eso, imaginaros por qué, ¿no? Porque no me querrán ayudar o yo qué sé, no sé el motivo. De todas. Pero imaginaos que algunas que pueden y no quieren. Y embargo, la mayoría sí me ayuda. Yo lo digo por mi experiencia ahora en este. Y dentro del sistema tal, o de, como queréis, de este Estado fallido de derecho, que ni es Estado, ni es de derecho, ni democrático, ni social, o sea, ninguna de las cuatro, para mí, tiene que intentar ser, porque no. Perdonad por el ruido de tal. Ahora, es eso, que sí, pero con reserva. Sí, pero la mayoría, pero hay alguien que por ahí está medrando ya un poquito así, si queréis. Y luego también quería añadir, y muy puntualmente, que los recursos están, ¿eh? Hay recursos para ayudas. Yo he conseguido de alguna manera sobrevivir, no tengo techo, he estado en situación de calle, ya termino, ¿no? Y los recursos, y Maricarmen, y sí están. Lo que pasa es que están muy escondidos, muy escondidos. Y luego el ayuntamiento en esta ciudad aquí, Cacinio, no sé si sabéis que está cerrando centros sociales. Ayer cerró uno, La Quimera, en Pavies, ¿no? Nada menos, La Quimera, emblemático y también importante en la ciudad, autogestionado, social y ocupado. Y lo cerró, ¿no? Lo ha cerrado ayer, anteayer, la otra noche, hace dos noches. Y bueno, ha habido 70 personas que están ahora deambulando por la ciudad sin saber dónde dormir, ¿no? Pues estaban durmiendo allí, 70 migrantes, ¿no? Y así, entonces, eso me parece que el ayuntamiento también ya ha cerrado 20 en unos meses o más, debe haber una lista y se están sumando más, a que ya, no sé cuántos, de 20 por ahí. En unos meses me parece denigrante que el consistorio de esta ciudad, una ciudad importante, no tenga en cuenta al pueblo, ni a la plebe, al gentío, no sé. Gracias por escuchar. Bueno, yo quiero decir que desde el movimiento de que yo represento, se echa mucho de menos los cuidados y el respeto, o sea, por parte de las instituciones. Por supuesto, no hay ningún cuidado, o sea, no. En vez de apoyar y analizar cada caso convenientemente y tener, digamos, un seguimiento adecuado, no se está haciendo. Los planes de intervención que se hacen no son los adecuados. Y además, no, cuando se hace una retirada, y hablo de retiradas, no estoy especificando ya solo de niños, sino que también se están haciendo retiradas de mayores. Y cuando, en el caso de mayores más, ahora se está empezando ya a la retirada total de tutela a las familias, igual que con los niños, pero hasta ahora, hasta hace dos años, digamos que la familia extensa tenía la tutela de las personas que consideraban que no se podían valer por sí mismos las personas mayores, ¿no? Total no, Mari Carmen, total no, por la ley, no sé si hablo. Pero la total acaba de instaurarse ahora. O sea, la modificación se ha producido ahora. La ley de reforma de capacidad jurídica sí, pero sí. Tiene un año de vigor, pero justo además. Pero es un sistema de apoyos, digamos. Lo han cambiado por un sistema de apoyos y vamos a ver cómo lo aplican, porque está en proceso, ¿sabes?, de aplicación, perdón. Sí, pero en realidad, o sea, la familia extensa, ¿no? ¿Es responsable? Te pregunto. Yo conozco casos que no. O sea, que directamente a la persona adulta lo que se ha hecho es tutelarla a la administración y hacerse con todos sus bienes. Bueno, la administración, las empresas que son derivadas de la administración, y eso es para mí muy grave, ¿no? O sea, gente que han dejado en la calle la empresa en la que estaba metido en la persona adulta, ¿no? Me parece muy fuerte, ¿no? O sea, conozco tres casos que me han venido a mí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, a pesar de lo que tú me estás comentando, ¿vale? Bueno, yo muy breve, no quiero... Pero sí decirte que esa ley puede empezar a cambiar algo, pero por eso digo, vamos a ver cómo se aplica. Yo no soy partidario ni de eso. Es un sistema de apoyo, es complejo, una persona de... un abogado, tal, ¿sabes? Un sistema de... un salvaguarda, no sé qué, un curador y tal. Pero es muy complejo, ¿sabes? Es complejo, no lo he vivido en primera, pero tengo a alguien cerca que sí, y es complejo porque después de toda la vida, todo el tiempo que han estado en tutela absoluta, adultos, ¿no? Pero no conozco con precisión el tema, ¿no? Solo lo que tú me dices, que es mucho, pero yo no sé con precisión. Ahora sí, ya termino, el de adultos es muy complejo de aplicar, porque la administración quiere amarrar todo lo que puede y más. A eso es lo que voy, que la administración, digamos que no está dejando que actúe la familia extensa tampoco. En el tema de adultos, el tema de menores ya, fijo, o sea, yo creo que no hay mayor crueldad en esta vida que es lo que se está dando, dejar a los niños supuestamente en unos lugares en los que los ratios de afectividad son bajísimos y en ocasiones pues haciendo que cuando los dan en acogida pues el vínculo con la familia biológica vamos se rompe por completo, ¿no? Con lo cual pues las referencias que tú podías tener en tu etapa de primera infancia pues se va al traste y es lo que os digo que muchas veces debido a la discapacidad de las personas de los papás, o sea, tengo varios casos de esos que a los papás tenían una discapacidad y en vez de cogerles tanto física como intelectual que la han detectado según ellos, ¿vale? Y además es una de las causas que más están interviniendo en estos cuando las familias son monoparentales mujeres que las acusan de cualquier síndrome desde Munchausen ya porque no quieren hacer lo del síndrome de alienación parental pues ahora se han inventado otro y entonces esa mujer no está capacitada, ¿no? para atender a su hijo y se lo retira, ¿no? O el niño también le asignan una discapacidad intelectual y acusan a los familiares de que no pueden atenderlos y los meten en un centro, ¿no? Y tánticamente, o sea, creo que la sociedad tenemos que cuidar precisamente de los que estamos alrededor. Creo que los grupos, como habéis dicho, de apoyo son fundamentales en todos los lugares. Creo que a nivel de movilidad debería también, estoy pensando en la discapacidad física, tendrían que mejorar muchísimo, muchísimo, a todos los niveles, en que cualquier persona pueda desplazarse de un sitio a otro, cualquier persona pueda bajar, o sea, tenga la oportunidad de salir a la calle, de moverse, de ser autónomos y no funciona así la sociedad en la que estamos viviendo, no funciona así. Y además creo que en cualquier momento cualquiera puede estar, como habéis dicho, en una situación de vulnerabilidad y encontrar todos esos problemas de golpe, ¿no? Entonces, sería muy importante que nos uniéramos y que consiguiéramos que esto cambiara, ¿no? Ya no hablo más. ¿Algo que decir, Cecilio? Bueno, yo te quería preguntar una cosa que me has dejado así. La tutela de las personas mayores, cuando le retiran la tutela a una familia, ¿dónde los mandan? ¿Las personas mayores? Sí. Pues las meten en un centro también. Hay centros, bueno, es más, que es residencias o hay centros? Ahora mismo, vamos, se detectamos hace 2 años, porque sabéis que las concesiones que se hacen a las grandes empresas de inversión, normalmente en las cláusulas ponen que tengan 2 años de existencia ya, solvente, bla, bla, bla, ¿no? Antes de que la administración de, por ejemplo, autoridad a una nueva residencia, ¿no? Entonces, lo que hemos detectado es que esos centros de tutela para mayores se estaban creando hace 2 años. Lo empezamos a detectar hace 2 años. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, y además de las mismas fondos de inversiones que decíais antes, de los mismos, ¿no? O sea, son ellos mismos los que se autoabastecen de toda esa infraestructura. Es el negocio del siglo. Antes era, está considerado, por lo menos nosotros en todo el ámbito de la gente que nos movemos, valorando por gente que tiene empresas y tal, pues es una de las empresas en las que más está invirtiendo los fondos buitre. Muchísimo. De hecho, cogen muchos pisos y muchas, desde pisos tutelados hasta crear empresas de toda la infraestructura, todo el edificio para eso, porque genera mucho dinero. No, si no generara dinero seguro que no lo hacían, pero vamos, es increíble cómo se antepone el tema económico al personal y al de los derechos humanos. Bueno, a mí me gustaría decir, Amparo, que igual que cuando hay un desahucio, hay una red de apoyo no hubiese producido el desahucio. Me gustaría que también tuviéramos en cuenta que cuando se produce una retirada de tutela deberíamos estar también ahí. Debería esa red estar ahí y apoyar a la familia de que no le retiren su hijo, de que no, y acompañarla hasta la fiscalía, acompañarla a todos los sitios, porque es tan grave, o sea, yo lo digo y no me canso de decirlo. O sea, la vulnerabilidad es tan inmensa que alguien que roba cualquier cosa tiene más protección que alguien que no ha hecho nada y la única, digamos, desgracia que tiene, por llamarlo de alguna forma, es su precariedad. O sea, y por eso le quitan lo que más quiere en la vida, que es a la gente adulta su independencia y sus... lo que ella tiene, y a los niños les quitan su entorno familiar y a los padres el cariño de sus hijos. Parece inconcebible que esa crueldad tan enorme exista, y además exista con el beneplácito de las instituciones estatales, o que deberían tomar un poco más de control, evidentemente. Y pero para mí, en este caso, de verdad, me gustaría saber por qué no, la sociedad no es consciente de eso. ¿Por qué la sociedad se pone en parte de los ojos, ¿no? O sea, me gustaría saberlo. Es tan... yo, bueno, a veces me lo he preguntado y pienso que es tan doloroso. O sea, ponerse... porque a nadie nos gusta ponernos en la piel de otro, ¿no? Porque pienso que en este caso, si te pusieras en la piel del otro, sufrirías mogollón. Sufres mogollón, ¿no? De pensar de que a ti te puede pasar en cualquier momento. Y es que en realidad te puede pasar en cualquier momento. Tú tienes una depresión, la asistente social va a tu casa y ve que está todo desordenado o que has faltado a una cita con la tutora de tu hijo, o que tu hijo no va tan atendido como iba antes, y ha podido ser por una depresión. Y ya están ahí para, en vez de intervenir para que tú salgas de esa depresión, lo que hacen es retirarte a tu hijo. Es muy jodido esto. Ya, no, hombre, tanto y que es jodido, pero evidentemente, como aquí lo que manda es el poderoso caballero Don Dinero, pues claro, ahí tenemos residencias y otras cosas que las administra el señor Florentino Pérez, etcétera, etcétera. Y esto es un negocio y, bueno, y la gente está como, no sé cómo decirte, idiotizada. Tampoco entiendo por qué nos están quitando todas las atenciones públicas, todo, educación, sanidad, etcétera. Y luego hay gente que sigue votando a esa gente que los está quitando. Y dices, ¿cómo es posible? Pero por eso yo apelo a la solidaridad de todas las redes que tenemos montadas, que somos pocos, en realidad, en relación con lo que es el resto de la sociedad en las que nos movemos, pero que esa solidaridad que tenemos en nosotros, pues que también lo centremos en el tema de la retirada, ¿no? O sea, porque yo siempre he pensado que cuanto más red formamos, cuanto más nos demos cuenta de que todo esa red que nosotros estamos formando de ayuda, de autoprotección, es real. O sea, cuando yo voy a un desahucio, estoy impidiendo también que se retire un niño. Cuando yo me llama Rodrigo y me dice va a entrar a fulanita en el hospital, ¿qué puedo hacer? Estoy ayudando a esa familia a que establezca antes un tutor para que el niño siga con la familia. ¿Sabes? El hecho de la sanidad, ¿no? Pues si tengo una sanidad, que si estoy apoyando la sanidad, pues resulta de que estoy haciendo más sólido ese sistema y por lo tanto habrá, dentro de los profesionales, podrá haber más atención y a lo mejor algo que es fácil de solucionar con un médico de familia que te conozca, pues no se convierte en un expediente de una asistente social sin fundamento para que te retiren tu hijo, ¿no? Sí. O una educación. En la educación, en vez de poner la figura que han puesto una figura que es nada más que un policía de los asistentes sociales, pues si la educación nos centráramos en que educar es otra cosa, educar es educar es ver la diversidad que existe en las capacidades que decía Cecilio, ¿no? y Deme y Rodrigo, ¿no? Ver las capacidades y dar rienda suelta a las capacidades, porque es lo que va a hacer formar como persona, pues estaríamos impidiendo también que un niño no tuviera a lo mejor el síndrome, aunque que no estuviese todo el rato incordiando, como dicen, en clases, ¿no? Sí, sí. O sea, y eso no produciría también una retirada de tutelas que también se producen, o por un bullying, o por tantas cosas, ¿no? Como están, que interviene la escuela, ¿no? Y eso, entonces, que esa red que tenemos que formar, la gente que apoyamos todas esas redes, sería súper, súper importante. Bien, tenemos escasos cuartito de hora para acabar el programa, porque luego entran otros compañeros. Entonces, esto daría para estar aquí hablando, pero ahí manda el reloj. Yo quería, si alguien tiene que decir algo, decir alguna conclusión, en fin. Amparo, sí. Mira, es una pregunta retórica, si me permites, le doy una respuesta, ¿no? Decías de cómo es posible que la gente siga votando a las mismas personas que mantienen este sistema y demás, ¿no? Bueno, eso no tiene una explicación solamente, tiene muchas. Una, por ejemplo, una de ellas es una, solamente una y muy concreta. Ayer en el Senado se aprobó por unanimidad la derogación del voto rogado. El voto rogado fue una estrategia que ideó el Partido Popular y el PSOE en connivencia con PNV y CiU, Convergencia y Unión. Hace años es un partido que ahora se llamará PDeCAT, Junts, bueno, cambia de nombre como los criminales cambian de pasaporte. Pues entre los cuatro, en el 2011, ante el 15M, viendo que podía surgir nuevas alternativas políticas y que su cuota de poder estaba en peligro, trataron de impedir que todas aquellas personas que emigraron porque en España era dificilísimo vivir dignamente. En aquella época se hablaba de mileurismo, cobrar 1.000 euros, algo a día de hoy que ya lo quisieran muchas personas. Para así, pues trataban de impedir el voto de esas personas, poniéndole una serie de una burocracia con una serie de obstáculos que estas personas tenían que rogar el voto, decir, mira, yo solicito votar desde tal país, no sé cuánto, y le ponían que se tenía que desplazar no sé cuántos kilómetros, o la papeleta no le llegaba porque le tenía que llegar por correo ordinario. Pues 11 años después, como ya han logrado lo que querían, pues ahora están todos de acuerdo en derogar esa ley que nunca debió existir. Y ahora, pues, en el extranjero se podrán descargar la papeleta electrónicamente y podrán la gente votar de una manera democrática. Esa es solamente una de las estrategias que sigue el poder, porque tenemos que recordar que en política básicamente hay dos normas. Quien gobierna quiere seguir gobernando, esa es su prioridad. El resto, el bienestar social y demás, es secundario. Y quien no gobierna quiere alcanzar el poder. Y lo que prometa de bienestar social, también es secundario. Y luego, por otra parte, la sabiduría popular lo dice bien claro: ojos que no ven, corazón que no siente. A la ciudadanía se nos distrae de muchas maneras para que no seamos conscientes de la realidad hasta que nos pasa. Por eso, cuando decía Carmela de cómo es posible que la gente no seamos capaces de ver lo que ocurre con los menores tutelados y demás, pues porque no somos capaces, porque simplemente no se ve, no se muestra. Hay personas que no conocen el servicio de atención domiciliaria hasta que no lo necesitan. Hay personas que no saben cómo de mal funciona algunas residencias hasta que no tienen a un familiar en una residencia y además tratan de prestar atención para garantizar que ese familiar viva en unas condiciones dignas. Es decir, hasta que no lo experimentamos, estamos distraídos de muchas maneras. Y a día de hoy ya no es que la gente, ya no es que las élites nos distraigan a la población, es que la propia gente distraemos a la gente. La gente creamos contenidos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch, en Facebook, para distraer a otra gente. Entonces, yo aquí lo que abogo es porque las personas mostremos la realidad, las personas escuchemos la realidad que nos muestran otras personas, como hacéis en vuestro espacio radiofónico, en vuestro podcast, y que se establezcan grupos de apoyo, como comentaba Rodrigo, para que usemos la solidaridad, que la solidaridad es algo que debemos utilizar de manera continuada, en lugar de esperar a que tengamos un problema y entonces necesitar muchísima ayuda de golpe. Si utilizamos esa solidaridad, seguramente no caeremos en un estado de dependencia que nos sea tan vulnerable, que nos coloque como una presa fácil para un sistema tan perverso. Sí, pero también yo creo que está desinformado, pero además desinformado pues expresamente, porque la ignorancia ya dice que un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Y entonces pues a veces preferimos no ver pues para y continuar dentro de la rutina, pero bueno, y también están también los medios de información, que más bien les tendríamos que llamar medios de desinformación, en que pues yo que sé, por poner el ejemplo último, ¿no?, que nos han machacado semanas y semanas con que se ha muerto la reina de Inglaterra, yo qué quiere que te diga, pero y dale, y dale, y dale, y la gente se preocupa, mira eso, y bueno, y No sé, es que de vez en cuando me entra una desesperación que es horrible. Bueno, Rodrigo ha pedido la palabra y bueno, y me refiero que tenemos que ir cerrando. Sí, muy brevemente, hermano y sí. Compañero. Recordaros que es un tema que siempre digo cuando vengo aquí, pero como hace unos meses que no vengo y ya pasó tiempo, que los derechos humanos que son trinitarios y la tierra, perdón. Que se me escapaba el término y no se me puede escapar. Y más mañana que hay una manifestación en Madrid muy gorda de... Sí, ahí de estaremos. También. Sí. Bueno, sí, están los yayos convocados. Pues, iré con vosotras, si dejáis. Sí, puede venir con nosotros. Estupendo, pues muy bien. Entonces, deciros que hay una mayor de Madrid, se vuelve una, por los Fridays for Future, Extinction Rebellion, Juventud por el Clima, que son una parte del Fridays for Future, que son el viernes por el futuro, algo así, o algo así, pero no lo digo muy bien, ¿sí? Y deciros eso, que los 10 semanas que son 30 artículos y de la Tierra, por eso decía lo de mañana, tienen un denominador común que nunca se ha cumplido, es un papel mojado. Desde que se acordaron en la plenaria de París en 1948, claro, ya han pasado 74, va para 74, los que tengo casi en breve, no, pero es eso, perdona la licencia, 74 años va a ser en breve, en 2 meses también. No se han cumplido en ningún momento de la historia de la mujer y del hombre y de los otros diversos hechos que hay en la civilización en su totalidad, en ningún momento, en ningún país, en ningún grupo. O sea, imaginaros que. Qué vergüenza, ¿no? Y qué desastre de la propia civilización, de la humanidad, ¿no? Pues sí, así, a mí me da vergüenza propia y no propia, porque ya sería, porque es que hagamos una ley o una especie de tratado, una especie de acuerdo, una alianza, o como queráis llamar, lo que yo acuerdo, y que no se cumpla en ningún momento nadie, que nadie lo cumpla, ni siquiera donde habitamos, pues las cuestiones estructurales del sistema de producción, condiciones, condiciones incluso conductuales, así, contextuales. Pues me parece una vergüenza, una aberración. Eso me enseñó a decir de mí hace, en esta silla, ya sabe lo que lo digo, cuando puedo lo es. Y decir que Los es un texto de 30 artículos que hay que leer, y de la Tierra, ¿no? De la Tierra, porque la Tierra también es entidad jurídica, efectivamente, y es entidad importante, ¿no? Relevante para nosotras. Y tenemos que estar así, más ahora, más cuando el clima está cambiando de tal manera que debería estar lloviendo ahora bastante y no ha caído más que un día una gota. O sea, aquí en esta ciudad. Y no hablemos del campo y de otras zonas que son más aludidas. Y no sería pertinente que es pertinente y repetitivo y existente, ¿no? Entonces, eso, nada más, que van a pasar 74 años en breve, seguimos de la misma manera, ¿no? Situaciones de precariedad, situaciones de pobreza, situaciones de dependencia, situaciones de discapacidad, que a mí la palabra discapacidad tampoco me gusta, no es nada. Yo no soy discapacidad, eso es lo que va a pasar. Y posiblemente ni crónica, ¿no? Para ningún diagnóstico, para ninguno, ¿eh? He visto personas que se han recuperado de cosas bastante. Entonces, a mí lo crónico, perdón, yo pues hablo de mi colectivo de fuerte, ¿no? Los colectivos no lo acogen, o sea, para es un tema delicado, ¿no? Cuanto más difícil, más difícil entender la palabra que existe, el crónico. No quiero ofender absolutamente lo difícil. Pero vamos, que una situación de discapacidad, la de mayor meta son personas. Pues nos tenemos que empezar a despedir. Yo quería deciros que Gracias. Nos gustaría pedir una cosa. Vivi. Lo que me gustaría es que se escribiera algo en que realmente, aunque fuese un folio, para emplear bien el lenguaje en estos temas. O sea, para mí es dificultoso, igual que sé que el tema que yo controlo, que es la agricultura, se emplea fatal y nadie hace caso de las normas. En mi caso he estado intentando buscar normas para poder hablar correctamente y ser una persona, digamos, respetuosa con los temas que estábamos tratando. Y de verdad que me gustaría haberlo encontrado. Entonces me gustaría que hicierais, pues eso, algún papel para emplear la frase, ¿no? Eso es lo que creo. María Carmen, yo creo que dicho con cariño, cualquier cosa vale, como lo habéis utilizado. Todo vale, o sea, tampoco debemos ocuparnos tanto de las formas. Bueno, yo pienso aunque valga Rodrigo todo... desaparecido, porque ha desaparecido Rodrigo. No lo sé, porque se ha debido de salir. Sí, yo creo que... Ah, bueno, ya he vuelto. Que yo creo que en eso sí le doy, o sea, tampoco tenemos que estar mirando cómo, qué y cuándo, porque lo que debemos dejar hablar es el corazón, no la lengua. Ya, pero... Entonces, no te preocupes tanto por eso. Es que yo soy la que más ha empleado esas palabras y ha sido... Porque no sabía... He intentado todo un momento... Tranquila, pero se ha salido... Bueno, yo... Mira que habitualmente hablo mucho y he estado calladita porque, claro, en estos momentos lo que vosotros decíais era más importante que lo que yo pueda aportar. Amparo. Dime. yo creo que hablando con cariño nos entendemos. Eso sobre todo puede cambiar. Y ya con eso queda todo. Todo dicho. O sea, si consideras que has hecho lo correcto para ti, pasa de lo que los demás opinen. Yo en eso también soy un poco pasota. Como siempre yo pregunto, porque generalmente cuando montemos el programa siempre ponemos una canción final, una música, un álbum. ¿Hay alguna preferencia que tengáis? A ver, no sé si la canción... Cecilio sí tiene. Sí, sí, sí. A ver, si la canción puede ser con... una canción... me refiero por el tema de copyright, ¿no? Que muchas veces es complicado. Bueno, decía. Bueno, pues. Vale, pues entonces. A mí una canción que me impactó de niño, la canté en el colegio, o bueno, la hicieron cantar ahí. De modo grupal. No. Esa no. Mira que. Aún pese a la edad que tengo, me he encontrado con unos cuantos franquistas que tela. No. Es Que canten los niños. Es Que canten los niños, de José Luis Perales. Que, a ver, que ¿cuál es? José Luis Perales. José Luis Perales, Que canten los niños. Que canten los niños, vale. Me parece que es una canción para escucharla y sentirla. Es muy educativa. Por mí sí también, ¿eh? Popular, se pondrá esta canción en YouTube y la pondremos. Es que habitualmente, bueno, sabéis habitualmente, pues que bueno, esto que estoy diciendo ahora no saldrá, lo recortaré. Tengo a mi compañero César, que venís se ocupa de la mesa de sonido y se busca las músicas y todo esto, pero hoy tenía un problema, no podía venir laboral, y entonces pues hemos tenido que grabar a través del Jitsi. Pero si no, ya me la habría buscado y la tendría aquí, porque es un hacha. Pero bueno, otra cosa, te recuerdo, Cecilio, sí. Envíale a Mari Carmen la grabación que tienes tú hecha, por si sale con mejor sonido que la que he hecho yo. Sí, yo ahora lo que voy a hacer es comprobar si se ha escuchado bien, y si se ha escuchado bien, sí. Como también se ha estado grabando vuestras intervenciones, pues borro las intervenciones vuestras para que solamente quede mi audio, ¿vale? Para que sea más fácil de luego de montar para el podcast. Efectivamente. Luego yo me escucharé las dos y a la que tenga más calidad, pues se la mandaré para montarlo. Eso es. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir casi 2 horas que hemos estado. Gracias por el trabajo a todas. Espero que poquito a poco, pues a través de estos programas y de programas de este tipo, vayamos abriendo brecha, aunque sea un agujerito. Vamos a pensar en la parábola del agua que va cayendo sobre la piedra, y aunque el agua se supone que es menos dura que la piedra, acaba horadándola. Pues esperemos que todas nuestras intenciones vayan en esa dirección. A mí me gustaría que pusieras la dirección de los grupos de apoyo de Rodrigo. Pásamela por WhatsApp. Y la de Rapati también. ¿Vale? Sí, pásamelas por WhatsApp, que yo las pongo, y además meto un enlace para que la gente que quiera más información, pues pinchando ahí encima, coge y accede a vuestras páginas web o... A las redes, te lo paso, Mari Carmen, y si es esta la móvil. Pasarlo, bueno, porque esto ya te digo, estamos ya fuera de servicio, bueno, 3 minutos tampoco. Mi compañero tardará en llegar un poquito más, pero en fin, tengo que recoger el estudio y dejárselo en disposición de que él nos ponga música. Cecilio, por medio de Mari Carmen, contactamos cuando sea preciso. Bueno, Rodrigo, creo que nos vemos mañana, ¿no? Genial. Sí, seguro. Es que los de Juntos por el Clima nos han invitado a los yayos a participar en la pancarta de salida para que la gente vea que no es una cosa de la juventud, sino que las personas mayores también estamos participamos de nuestra preocupación por el clima. Buscaré, Amparo, gracias. Pues, por ahí me verás haciendo fotos y cosas por el estilo. Cecilio, es que tú no lo sabes porque tú eres nuevo, sí, lo decía yo, pero además yo pertenezco al movimiento Yayo Flautas Madrid. Sí. Que estamos, que llevamos 10 años ahí. Sí, sí. En las calles. Yo trataré, no sé si podré, pero trataré de estar en Madrid el día 15 de octubre en la manifestación. Sí, es muy importante porque tenemos una manifestación de pensiones a tipo nacional, o si vas a venir, bueno, pues mira, me pasa también, Mari Carmen, tu teléfono para que te dé de alta y así te digo, oye, que voy a estar o no voy a estar y que vale. Busques un poquito. Sí, ¿vale? quiero venir, o sea, quiero estar en Madrid y retransmitirla en directo para que la pueda ver toda la gente que no pueda asistir. ¿Dónde vives tú? En Murcia. Pero sí, pero ya con Yayo Flautas de Murcia, ya. Yayo Flautas de Murcia cumplen 10 años. Este 10 años, correcto, 10 años. El 1 de octubre, sí. No sé, yo es que no puedo ir porque. Pero estamos buscando a ver si algún representante nuestro se acerca para. Pues. Y Damián de Pensiones sí que va a ir de la Coordinadora Estatal de Pensiones. Sí, de la COESPE. Pues genial, estuve también en la. En Málaga en el 2019 cuando se hizo ahí una ¿cómo se diría? Fue en junio que diferentes grupos de Yayo Flautas pues hicieron como una convivencia en Málaga y una manifestación, o sea que y en Madrid hemos coincidido también con Yayo Flautas Murcia, o sea con Yayo Flautas Madrid en alguna ocasión, así que será cuestión de ponerte cara y a lo mejor ya te conozco de otras manifestaciones, igual hasta ha salido en algún directo mío, puede ser. Pues mira, precisamente cuando estuvimos este miércoles, Damián y yo salimos en TV1, que se ha montado la COESPE, ya se lo pasaré a Mari Carmen para que se lo haga llegar, han montado pues el entorno que salíamos nosotros. No, me encontré con la sorpresa porque yo dije, uy, madre de Dios, la televisión, la TV1. Oye, me encontré con la sorpresa agradable que los estuvieron hablando, claro, que es por las mañanas, ¿no? Sí. Que los contertulios nos dieron la razón. Claro, dije, bueno. Ya es complicado, pues mira. Que ya salgo. Bueno, muy bien, pues encantado. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo. Cecilio es Cecilio Ceán. El que retransmite, Cecilio Ceán es el canal en el que retransmite un mogollón de cosas. Cecilio Ceán. Sí. Bueno, pero me vas a pasar las sí, yo vas a pasar tú las de esto. Yo siempre pues lo suelo poner pues eso porque la gente igual escucha y dicen, a ver, me interesa esto, me interesa dónde puedo tener más información y que accedan. Eso es. Bueno, cariños. Un abrazo. Muy grande a todos. Un abrazo. Gracias por el esfuerzo a todos. De la Yaya. Y, pero es, yo lo digo así con mucho orgullo. Y con perdón, no me toméis por presuntuosa. Soy el claro ejemplo de que la edad no importa para seguir aprendiendo cosas. Yo nunca había hecho radio. Tampoco había escrito para periódicos y ahora estoy haciendo las dos cosas. O sea que la edad no es óbice para seguir aprendiendo. Aprendemos hasta el momento en que nos morimos. Y luego no sé si, ya dependiendo de lo que cada uno cree, sí. Seguimos aprendiendo en otros planos. Ay, ay. Muy bien, un abrazo, Amparo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Encontraremos en las calles y en las plazas. Ay, ay. Muy bien. Tengo muy a mano. Y bueno, pues además el día 27 del mes que viene tengo aquí a los de la Marea de Residencias y Verdad y Justicia que vamos a grabar un programa pues por lo que ha pasado en las residencias. Que se temita también. Quieren ser muy breve. Quieren echar a ese hombre, ¿no?, que denunció. Qué bueno ese hombre. Fíjate tú si ha tenido impacto que me ha llamado la persona que nos ha entrevistado de TV1, que es un chaval muy majo, preguntándome, Amparo, seguro que tú conoces, a ver si puedes darme la dirección o el teléfono de personas que estén en residencias y que estén contentos, pues por ejemplo, con la comida y con las cosas. Bueno, lo he redirigido a María de residencias, porque nosotros los yayos, de momento, que yo sepa, no hay ninguno en una residencia. No sé qué con el tiempo, ya veremos. Queremos cuidar eso, porque los derechos humanos ahí también. Yo he visto cosas en el hospital cuando tal... Bueno, corazones, Rodrigo, me alegro muchísimo de verte, porque no te veía desde hace meses. Bueno, te he visto pero y te he oído. Nos vemos mañana. Un beso a todos. Un beso para todos. Vale. Hasta luego. Hasta la próxima. Ay, bueno, espérate. Ahora. Un abrazo. Vale, un beso a todos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao.